Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en el momento en que hacemos nosotros un resumen de lo que ha sido la conversación durante esta semana y nos trasladamos a julio, ya entramos en la mitad del año. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía de la familia. Bueno, el tema general que vamos a tratar aquí los meses de julio, agosto y septiembre van a estar en torno a las enseñanzas de Jesús. Así es. Yo creo que Jesús es el personaje, es el maestro divino que se acercó a nosotros, o incluso lo llamaron hacia él como maestro, y nos deja algunas enseñanzas, algunas cosas que de otra manera nosotros nunca hubiésemos sabido o entendido, porque Él en persona vino a dejarnos a nosotros su conocimiento, a hablarnos especialmente del Padre. Interesante porque los rabinos se sentaban a enseñar, a conversar con la gente. Así es. En una forma. Tenían también que tener algunos seguidores y enseñanzas, cosas nuevas que entregar. Y esto se cumple justamente en Jesús. Él fue realmente un rabino, un maestro. Tuvo su gente, sus discípulos, y dejó tantas cosas lindas para enseñarnos. Pero hoy nos vamos a centrar en nuestro amante Padre Celestial. Y creo que no podemos dejar de lado esta palabra, amante Padre Celestial. Porque el Padre Celestial nos ama por sobre todo. Y tenemos que, lo dijimos durante la semana, pero tenemos que repetirlo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo amor hacia nosotros. La divinidad tiene el mismo amor. No es que uno nos ame más que al otro. A veces pareciera que en la forma como nos expresamos y como vemos algunas cosas, pareciera que el Hijo nos ama y el Padre no tanto. El Padre está más preocupado de aplicar la ley, de aplicar la justicia, de hacer pagar aquel que cometió el pecado. Pero esto no es así. Si bien es cierto, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también están de parte de la justicia, no hacen, como se dice vulgarmente, la vista gorda con el pecado, pero ellos están dispuestos a aplicar siempre la misericordia hacia nosotros y ayudarnos a salir del problema. Sabe que esta expresión Padre o nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto?, es una expresión que viene del Antiguo Testamento, está presente allí. Se estima que por lo menos unas 6.800 veces en el Antiguo Testamento está esta expresión como el Yahvé, el Jehová, el Padre, ¿no es cierto? Que se pronuncia Yahvé, pero la verdad es que era tan santo, tan especial, que ciertas personas solamente lo tenían descifrado, porque sabían lo que era el Jehová, el Yahvé, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero Cristo vino a mostrarnos a un Padre Celestial y a aclarar algunos conceptos que estaban equivocados justamente acerca de ese Padre. Podemos decir de que la misión de nuestro Señor Jesucristo fue completar la revelación que Dios había hecho de sí mismo en el Antiguo Testamento. Y al hacerlo presentó a Dios como nuestro Padre Celestial. Mismo Jesús usa esta expresión como 130 veces aplicadas a Dios como Padre. Y quizás rápidamente podemos decir que Él lo llamó Padre Celestial, Padre Viviente, fíjate, Padre Santo. Me preocupa algo. Tenemos la tendencia a veces de dejar un poquito de lado al Padre y tener siempre a Jesús presente. No digo por eso que esté mal, no sé, que el Padre se va a poner celoso porque nosotros nos referimos más al Hijo. Pero fíjate, el Señor nos dejó ciertas enseñanzas y dice, cuando nos enseñó a orar, por ejemplo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Claro. Después dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os será hecho. Y en varias partes nos habla de que debemos pedirle al Padre. Sin embargo, hoy día nosotros vemos que hay mucha gente que ora a Jesús. Señor Jesús, te pido esto, Señor Jesús, y te lo pido por Jesús. Entonces, como que tenemos la tendencia de dejar a un lado al Padre. No sé, eso yo creo que muestra un poquito la idea que tenemos del Padre. El Hijo es el que se preocupa de nosotros, el Hijo es el que nos ama, Él está dispuesto a darnos lo que le pidamos, pero el Padre es medio reticente a hacerlo. O sea, nos cuesta más. Son ideas equivocadas. Recuerdo cuando hice un trabajo acerca de la Virgen María, y uno de los padres de la Iglesia Católica escribía ahí que cuando uno le pedía a Dios directamente, Dios podía decir que no. O cuando le pedía a Jesús, Jesús podría decir que no. Pero cuando uno le pedía a María, era imposible que el Hijo le negara algo a su madre. Entonces, esas ideas que ponen en la mente hacen pensar de que tanto Jesús como el Padre nos van a decir que no. Sí, tenemos que decir que es verdad. Él, en algunas oportunidades nos van a decir que no. No todo lo que nosotros le pidamos el Señor nos va a conceder. ¿Por qué? Porque Dios va a ver mucho más allá de lo que nosotros vemos. Así como la madre le niega pasarle un cuchillo a un niño cuando está trabajando con un pedazo de madera ahí tratando de hacer algo, y le dice: mamá, préstame el cuchillo, porque no, la mamá no le pasa el cuchillo, y el niño no puede entenderlo, él se está entreteniendo, está haciendo algo, y la mamá no quiere darle el cuchillo. Es que la mamá ve lo que puede ocurrir. Así porque, también sucede con nuestro padre, porque tiene un concepto diferente a lo que él mismo va, el niño tiene en su edad. Por eso que cuando Cristo lo llamó como padre, le dijo, está diciendo que era el que tenía el amor, que daba la protección, la seguridad, el sustento, la identidad. En otras palabras, cuando uno ve este concepto de amor en nuestra sociedad, el padre es el que le da el nombre a la familia y mantiene unido a sus miembros. Entonces, y es bonito ese concepto en relación a padre, para entenderlo. Y fíjate lo que dijo el Señor ahí en Mateo capítulo 7, verso 9 en adelante. Él nos menciona de que si un hombre, si alguien le pide, si su hijo le pide pan, ¿qué hombre le dará una piedra? Dice. O si le pide pescado, le va a pasar una serpiente. Y el Señor Jesús hace énfasis en esto. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, hace una comparación entre nosotros y el Padre. Nosotros lo hacemos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial lo va a hacer también con nosotros? Y de hecho, cuando uno se acerca a las Escrituras, sabe exactamente que así ha sido por toda la vida. Dios siempre ha estado presente. Mire allí en Juan 4:8 dice, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué estaba haciendo Felipe con esto? Estaba teniendo una mala comprensión de lo que era el Padre, y el Antiguo Testamento al parecer no le había aclarado lo que el concepto del Padre. Pero que a veces nosotros tenemos hoy día también. El Antiguo Testamento, el Padre que es Jehová, el sí, que castiga, el de guerra, y el otro es el amoroso. Yo encuentro que estuvo muy bien la pregunta que hizo. Para nosotros nos va a ser clarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque yo pienso que así como él había entendido mal, yo no creo que haya sido la excepción. Yo creo que todos habían entendido mal. Y cuando él hizo la pregunta, yo creo que calladitos todos estaban pensando, sí, queremos que nos revele. Sí, aquí, que va a estar una comprensión, una visión. Justamente, clara. Y el Señor cuando le dice a Felipe, yo creo que esas palabras le sirvieron a todo y nos sirven a nosotros también. Mira, yo examino a veces a Juan, que fue tan cercano a Jesús, y en sus reflexiones yo entiendo que en algún momento él dijo, pensar que yo estuve en el regazo de Dios. Claro, porque fíjate que el Hijo, a pesar de que tenía la naturaleza humana, también la tenía la divina, y él presenció muchas cosas muy cercanas que él solamente las relata, como la, por ejemplo, claro, algo sí, en grandioso. Ese caso, pero él relata por ejemplo el encuentro con la mujer samaritana, con Nicodemo, que no lo tienen otros autores. Entonces, ¿por qué lo hace él? Porque seguramente se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿qué hablaste con Nicodemo? ¿Qué le dijiste a la mujer samaritana? Y él lo dejó estampado en su libro, en Juan. Ahora, Felipe, a la pregunta, ¿qué dice Jesús? Mira, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. Nosotros, el que ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, aquí estoy mostrando las características, lo que es el Padre, porque ese es el verdadero conocimiento que realmente deberíamos tener nosotros. Conocer cómo es el Padre para amarlo, para acercarnos a Él. porque nuestro amante Padre Celestial es un Dios de amor, un Dios que nos ama y lo refleja en Juan 3:16, que es un texto maravilloso, que lo comentamos, pero que volvemos a traerlo nuevamente porque podríamos hablar mucho acerca de Juan 3:16, el amor de nuestro Padre Celestial. Creo que esto es importantísimo, el hecho de que nosotros hagamos un esfuerzo y conozcamos al Padre mediante lo que Él nos entregó para precisamente conocerle. Recordemos que Él se manifiesta a través de la naturaleza, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, a través de las Escrituras. En fin, y nosotros tenemos que ver todo esto porque es importante conocerle. Fíjate, ¿cómo nosotros podemos...? Uno de los mandamientos dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo puedo amar a alguien que yo no conozco? Cuando el Señor nos dice que debemos amarlo, eso debe despertar en nosotros también el deseo de conocerlo. Ahora, cuando nosotros lo conocemos, es imposible llegar a conocerlo y no amarlo. ¿Por qué? Por esa manifestación. Recordemos que dice que Él nos amó primero. Y nosotros lo vemos a través de tantas y tantas formas. Cuando empezamos a analizar nuestra vida, fíjate, el hogar que nos dio, en fin, tantas cosas que nosotros hemos tenido, tenemos que agradecer a Dios por ello. Y creo que al conocerle a Él, como decía, aprendemos a amarlo y el amor nos lleva también a servirlo, a serle fiel. Bueno, en todo caso, cuando uno mira estos conceptos de amor, a veces es complicado entenderlo porque nuestro lenguaje es muy limitado en el concepto de amor. Para ellos habían tres tipos de amores y este es el amor más sublime, más cercano, es el amor que da todo. Incluso cuando la palabra dice nos amó Dios, ¿no es cierto?, de tal manera amó, está hablando de un atributo realmente del Creador. Pero que fíjate, es el atributo del amor. Fíjate, cuando el Señor nos manda que nosotros debemos amar a nuestro enemigo, pone ese mismo tipo de amor. Es un amor que es consciente, un amor, porque debemos recordar que el amor es un principio, no es un sentimiento. Nuestros sentimientos cambian, son muy fluctuantes, cambian constantemente. Entonces, este amor no es un amor que cambia, es el amor que nosotros nos decidimos a entregar a alguien. ¿Ah? Incondicionalmente. Exactamente. Entonces, tenemos que considerar esto. Por eso que allí, si tú miras en Lucas 15:11, esta famosa parábola de los dos hijos, ¿no es cierto?, de ese padre que mostró su amor hacia ese hijo a pesar de que lo estaba mirando, que estaba equivocado en realidad lo que estaba pidiendo, pero el padre abrió el espectro de su amor y le dijo, muy bien, te voy a entregar lo que te corresponde, aunque no es correcto porque no es lo que te corresponde, porque aún no puedo testar. La verdad es que en ese momento no le correspondía nada. Nada. Aunque era dueño de todo, no le correspondía nada. Era dueño el Padre. Pero lo lindo es que, basado en esta historia, Cristo va a mostrar esa relación que uno debe tener con su Padre. A veces, a lo mejor, nos separamos, y cuando nos separamos, sufrimos las consecuencias de la separación, y nos damos cuenta, y como el hijo pródigo, volvemos en sí, y volvemos a la iglesia y nos volvemos a reencontrar con ese padre. Ahora, fíjate, cuando vuelve el hijo y dice que el padre lo ve desde lejos y el padre va a buscar al hijo, esto no se veía en ese tiempo. El hijo tenía que haber llegado donde el padre y a lo mejor haberse humillado, pero aquí nosotros vemos algo que está totalmente fuera de lo que ellos conocían. El padre corre y abraza al hijo. Dime tú, ¿cómo iría el hijo? El hijo, al haber estado cuidando los cerdos, debe haber ido sucio y maloliente. ¿Eh? Y el padre tiene que haber estado con sus vestiduras. ¿Eh? Entonces, el padre va, lo abraza, dice que lo besa. Y le pone la capa de él, claro, para cubrirlo, para que el resto no lo vean la condición en que venía en realidad. Y fíjate, no vemos aquí que le haya dicho, mira, anda, báñate primero y después me saludas. No, él dice que lo abraza y él da la orden, sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado su pie, lo está volviendo a la condición. ¿Y cuál era el pedido que tenía el hijo? El hijo le dice, hazme como uno de tus jornaleros. Tenemos que considerar de que el jornalero era menos que el esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo era parte de la familia, vivía en la casa, él tenía un lugar en la casa. El jornalero no, porque el jornalero venía de afuera, trabajaba allí y se le pagaba el, y él tenía que irse. Él no era parte de la casa, él no vivía en la casa. Entonces, él no se atrevió ni siquiera a pedirle ser uno de tus esclavos, sino que le dice uno de tus jornaleros, aunque tenga que irme a otro lado a morar, qué sé yo. Fíjate, y el padre lo restituye a su lugar original. Bueno, ahí vemos el tremendo amor, que no alcanzamos a comprender el amor del padre. Bueno, quizás alguno de nuestros oyentes esté pasando por una situación similar de abandono, de separación del padre amante. Bueno, Dios está con los brazos abiertos para recibirnos, y hagamos lo que hizo el hijo pródigo: volvió en sí, reconoció el amor del padre, y el padre lo estaba esperando y lo recibió. Dios tiene un cuidado compasivo con nosotros. ¿Qué significa esto de un cuidado compasivo? Yo estuve buscando algunas referencias o, digamos, sinónimos. Fíjate que la expresión compasivo se refiere a ser caritativo, humanitario, misericordioso, sensible, benigno, bondadoso, bueno, indulgente, piadoso, clemente y fraternal. Eso es lo que me da el diccionario. Ahora, es interesante porque si tú lo aplicas acá al texto, ¿no es cierto?, que dice que Dios es un padre amante y compasivo, tiene todas estas características y es un Dios que realmente se abre para estar con nosotros siempre. Ahora, fíjate, estamos viviendo una época en que la preocupación creo que está siempre presente. ¿Por qué razón? Porque tú sales a la calle, no sabes si vas a volver o no. Vivimos en los asaltos, los robos, los asesinatos están a la orden del día. No es cosa de que seamos alarmistas, ni mucho menos. Yo he dejado un poco de ver las noticias porque me enfermo cuando veo tanta calamidad junta. Pero fíjate, en frente a esto, y frente a tantas preocupaciones, el Señor dice ahí en San Mateo 6:25 en adelante: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bueno, en este sentido, el Señor nos está haciendo una comparación. Y lo dijimos en un momento, no se trata de que nosotros vivamos como los pájaros, o sea, que esperemos recibir el alimento del cielo. Pero sin tú ninguna hacías, responsabilidad. Justamente, pero tú también hacías la salvedad en que el pájaro tiene que salir a buscar el alimento, no se quede en el nido esperando que el alimento le caiga del cielo. Si bien es cierto, Dios se lo provee, pero él tiene que hacer su parte, y eso es salir a buscar el alimento. Y no solamente eso, sino muy sacrificado el trabajo, por decirlo de una manera, de los pajaritos, ¿eh? Pero Dios le tiene provisto toda su alimentación y los viste de una manera magistral. Y ellos viven, oye, y ellos viven el día, no están pensando en quiero que voy a comer mañana. No, ellos salen, comen ese día y punto. Se acuestan y duermen, y al otro día, bueno, ahí verán. Eso es, hay una relación de dependencia que quizás nosotros deberíamos aprender en este sentido, porque cuando empezamos a depender de Dios, nuestra vida será más fácil, pero claro, cuando que creemos sí, que nosotros somos capaces de hacer las cosas y que nuestra sabiduría, que nuestra inteligencia, yo soy que proveo el alimento a mi casa, y yo soy el padre de medio extraño a la casa, ¿no es cierto?, pero yo estoy entregando lo que necesita, se ve un padre muy ausente. Por eso es que a veces algunas personas tienen dificultad cuando alguien les habla de que Dios es nuestro padre. No me hablen de padre. Me he encontrado con eso, ¿eh? Claro, que no me hablen, sí, de padre, porque yo tengo el peor recuerdo de lo que fue mi padre. Claro que sí. Eso lo dijimos también, que eso a veces es algo que no permite o dificulta, mejor dicho, la comprensión del Padre Celestial, es la asociación que se hace con el Padre Terrenal. Ahora, algo que también creo que debemos decir, nuestro Padre está dispuesto a darnos todo lo necesario, pero cuidado, No lo confundamos con la teología de la prosperidad. Que o es del aquella, padre proveedor. ¿Ah? Claro, necesito esto, dame, dame. Ahí, por, ahí está justamente la teología de la prosperidad, que yo, yo pido y Dios está dispuesto a darme esto y esto, y auto, y casa, y todo lo que yo, lo que a mí se me antoje. Tengo ahora, que tener cuidado con eso. De este nuestro amante Padre Celestial, nosotros vemos que aquí la divinidad entera está comprometida con la salvación de la humanidad. Claro que el sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Incluso en el nacimiento, tú recuerdas que apareció el ángel Gabriel visitando a María. Era una promesa que todo el Antiguo Testamento de alguna manera lo publicaba, que vendría el Mesías, el Salvador, ¿no es cierto? Incluso le dice el ángel, mira, no sé, el nombre que va a tener es Jesús, claro, porque él salvará a su pueblo de sus justamente. Pecados. Y ese concepto fue muy lindo y María lo recibió de una manera milagrosa y llegó hasta nosotros para que el Hijo viniera a mostrarnos cómo era el Padre. Justamente. Pero lo hizo de una manera que lo podamos entender como ser humano. Ahora fíjate, nosotros tenemos la participación de la divinidad completa en tres aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento, su bautismo y su crucifixión. Ahí nosotros vemos cómo la divinidad se manifestó. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en estos actuando. Tres momentos. Y fíjate, claramente, por ejemplo, en el bautismo, cuando Jesús dice que salió del agua, apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, se posó sobre él, y se escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, se estaba bautizando el Hijo, el Padre estaba interviniendo, y el Espíritu Santo, también, ¿no es cierto?, de alguna está manera claro. Estaba presente allí. Incluso, fíjate que Lucas es el único que lo hace, manifiesta el Espíritu Santo en forma material, como claro. Corporal. Interesante ese acercamiento. Bueno, Lucas es un escritor que se acercó mucho a descubrir todos los detalles y nos dejó un libro maravilloso. Ahora también ahí hay una intervención de un ángel, que es el ángel Gabriel, muy cercano sí. A Dios. Entendemos que este ángel Gabriel es el que está reemplazando, o el que está tomó el puesto que lamentablemente quedó vacío por el distanciamiento de Lucifer. También apareció a Zacarías en forma corporal. Bueno, hay muchas intervenciones en relación a el ángel Gabriel. El último texto quizás que vamos a leer acá está relacionado también con su sacrificio, de Hebreos 9:14, donde dice que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y quizás Juan 14:16, para que usted lo tenga presente en su mente, de este Dios amante, Padre Celestial, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, nuevamente las tres personas de la Divinidad, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Qué lindo acercamiento que vamos a tener esta semana para conocer las enseñanzas de Jesús, especialmente en este concepto de Padre tan cercano, tan íntimo, tan amante, que siempre está atento para contestar todas nuestras súplicas y oraciones. Gracias, amables oyentes, por haber estado con nosotros en esta audición. Los invitamos para la próxima semana. Bendiciones. Toda la Escritura testifica del amor de nuestro Padre Celestial. Es la esencia de su carácter. El misterio de Cristo lo expresa de la mejor manera. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendición para usted y sus seres amados. Y será hasta la próxima.